Hola a todos, soy David y os doy la bienvenida al podcast Galego Geek. En este episodio 0, primer episodio, os voy a hablar de las razones que me han llevado a realizar este podcast. La razón principal es la de poder plasmar en audio mis inquietudes tecnológicas. Mi idea de este podcast tecnológico es poder hablaros en él de los dispositivos que uso habitualmente, las aplicaciones y, por supuesto, de nuevos dispositivos que vaya adquiriendo o nuevas aplicaciones que vaya probando. Por último, me gustaría indicaros que la periodicidad de este podcast no será fija, ya que dependerá un poco del tiempo que disponga para grabar, pero mi idea es por lo menos grabar un episodio cada 15 días. En cuanto a la duración del podcast, espero que sean episodios breves, de 10 o 15 minutos aproximadamente, hablando de los temas que vea más interesantes en ese momento. Por último, me gustaría agradecer a Juan Ángel y Luismi del podcast La Guardilla Geek, porque ellos me dieron la oportunidad de grabar por primera vez un podcast y me metieron el gusanillo de este medio de comunicación, y gracias a ellos estoy haciendo este proyecto. En segundo lugar, también me gustaría agradecerle a Juan Febles de Podcast Linux su gran tutorial sobre cómo hacer un podcast con software libre, el cual he seguido para realizar este proyecto. Y por último, también me gustaría mencionar a Pedro Mosquetero Web, el cual me ha ayudado tanto a nivel de motivación como a nivel técnico para poder realizar también este proyecto. Espero que os haya gustado este episodio. De antemano, os doy las gracias por su descarga y nos escuchamos en un siguiente episodio. Un saludo.